contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y de una tierra a otra tierra, ¿no? Sí, porque Ayotzinapa es eso, justamente. Exacto. Es otro campesinado o el mismo, tal vez, en otro lugar. Y aquellos docentes y aquellos alumnos que tosudamente, ¿no?, se preparan para educar para la libertad. Exactamente. Así que, bueno, vamos a darle continuidad a esto que sí, venimos... Sí, que venimos tratándolo desde que comenzó, lamentablemente, esta desaparición, sí, de los 43 normalistas. Y como lo habíamos dicho la semana pasada, había el viernes, entre viernes y sábado, había aparecido la noticia de esas bolsas con restos calcinados que habían aparecido. A lo cual, por supuesto, los padres, tanto los padres como el grupo de antropología forense argentino que estaba ahí, había desestimado primero sin saber quiénes eran y que tampoco eran el de los normalistas. Pero bueno, era importante tener una voz que nos hiciera entender un poquito claramente, sí, ¿no? Entonces hablamos... Sí, porque el mismo comunicado del equipo de antropología argentino, de antropología forense, de alguna manera podría aparecer como confuso. Nosotros estuvimos hablando con Luis von der Brieder, que es el presidente del equipo de antropología forense, ¿verdad? Sí, y esto era lo que nos decía. ¿Ustedes ya estaban trabajando en México antes de esta convocatoria de los organismos de derechos humanos más vinculados a las desapariciones de Ayotzinapa? Sí, nosotros estamos trabajando en México hace 10 años, inicialmente con los casos de las mujeres muertas en Ciudad Juárez, luego con casos de migrantes que mueren al cruzar la frontera a los Estados Unidos y sus cuerpos quedan sin identificar, y más recientemente con las narcofosas, que estamos trabajando con la Comisión Forense del Distrito Federal de México. Si podemos irnos un momento a Guerrero, puntualmente al departamento de Guerrero, ¿quiénes están en este trabajo? ¿Qué equipo se ha conformado alrededor de esto? Nosotros tenemos un equipo de 10 personas, encabezada por la doctora Mercedes Doretti. Bueno, tenemos especialistas en arqueología, antropología, medicina, biología y balística, y están trabajando desde el 5 de octubre, primero en Iguala, Guerrero, y en estos momentos en el Distrito Federal analizando los restos. Hemos recibido un comunicado emitido por ustedes, en el cual ustedes aclaran que los cuerpos que han analizado hasta ahora, 28 en total, de parte de esas fosas comunes que han ido apareciendo, no corresponden a los normalistas. ¿Existe algún banco nacional de datos como para saber a quién corresponde? México tiene diferentes proyectos que está trabajando con la idea de consolidar la información de diferentes fuentes y diferentes casos. Seguramente esta información será incorporada a esos bancos, de modo que los otros familiares puedan saber si alguno de sus seres queridos está entre estos cuerpos. Eso es un proceso que hacen las autoridades de México. Nosotros solamente les suministramos la información. No, usted no tiene conocimiento de que haya una centralización como la que existe aquí con el Banco Nacional de Datos. No, aún no existe en México. Aún no existe. Intuyo que esto facilita notablemente la posibilidad de que los familiares que buscan a un desaparecido encuentren la verdad, ¿no? Sí, digamos, todo lo que sea coordinar la información, cruzarla, que sea una base de datos única, colabora en ese tipo de procesos. ¿Ustedes ya tomaron contacto con estos cadáveres denunciados por el Procurador General de la Nación allí en México, Caram? Nosotros estamos trabajando con todos los cuerpos que fueron recuperados de Iguala, de diferentes contextos. Ajá. Estamos trabajando. Ajá. Se habla de que sería muy difícil por el estado de estos cuerpos encontrados a los que hacía referencia Caram. Estamos trabajando, es un caso complejo, pero estamos trabajando por ahora más que lo que informamos en el comunicado de prensa con resultados concretos. No acostumbramos a dar resultados parciales nosotros. Sí, está claro que no van a dar resultados parciales. No, y por supuesto no es un caso como para tomarlo así, como si fuera la gran noticia, como muchos han divulgado rápidamente, como si fuera tan simple, ¿no?, encontrar esta respuesta. Uh-huh. También así lo hicieron los padres de los normalistas enseguida salieron a poner su posición. Queremos decirles que como padres de familia, pues hemos buscado diferentes canales para resolver el problema de los 43 normalistas desaparecidos. Empezamos con el secretario de Gobernación, nos dimos cuenta de su incapacidad, seguimos con el secretario de Gobernación y con el procurador de Justicia, creyendo que en ellos íbamos a encontrar la solución a nuestra petición, nuestra exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas. Vimos su incapacidad y tuvimos que llegar hasta Los Pinos para exigirle al presidente de la República que cumpliera con su obligación, pero queda claro que a más de 40 días seguimos en las mismas circunstancias y que hoy pretenden nuevamente hacer creer a la sociedad que los muchachos están muertos. Queremos decirles que en ese día él firmó 10 compromisos, de los cuales no ha cumplido ninguno, que iba a intensificar la búsqueda, y hasta el día de hoy no nos ha mostrado ni siquiera la foto de ellos donde pudieran estar. Tampoco ha cumplido el compromiso de firmar el convenio con la Comisión Interamericana para que puedan participar expertos en búsqueda aquí en nuestro país, y ha estado retrasando la firma porque así conviene a él el hecho de retardarnos y seguir torturando a los padres de familia con las notas que dieron como el día de hoy. Queremos decirles a todos ustedes y a la sociedad mexicana y del mundo que para nosotros, mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos. Bueno, ya escuchamos el sentir, y creo que es el sentir del pueblo de Guerrero y de México, y como siempre lo hemos manifestado en cualquier lado en donde vamos, la desconfianza existe y no podemos nosotros aceptar una verdad sin pruebas y sin evidencias. Qué bueno que están presentes al llamado que estamos haciendo como padres de familias, de que efectivamente la información que vino a dar el Procurador de Justicia de la República el día de hoy con nosotros, con todos los padres de familias, efectivamente no es la información que nosotros queremos, porque nosotros luchamos por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el día 26 y 27 de septiembre. También estamos luchando por la verdad. ¿Cómo tiene que ser esa verdad? Esa verdad tiene que ser a través del resultado de un estudio científico para la identificación de los cuerpos. No puede ser solamente el testimonio de los tres detenidos, de los últimos de las detenciones. No puede ser, porque eso sería una irresponsabilidad por parte de la Procuraduría y del propio gobierno federal. Al parecer que la información que bajó el señor procurador a dar el día de hoy, parece que él está asegurando que esos cuerpos que están encontrando corresponden a los estudiantes. Por eso les queremos decir a través de ustedes, los medios de comunicación, que eso no lo vamos a estar aceptando. Por ello, nosotros tenemos un equipo argentino que está haciendo el trabajo y nosotros estaremos esperando. Bueno, ese era un poco también, ¿no?, junto con lo que decía el equipo de antropología forense y lo que decían los padres. Esto ha hecho que se haya hecho una gran movilización, como bien lo anunciábamos antes, a partir de esta falta de respuesta, claro, de los distintos funcionarios. Una caravana que salió el 12 de noviembre, tres líneas distintas del norte, del sur, del centro, cercanos a Guerrero, estuvieron en Chiapas, estuvieron en Oaxaca. Bueno, eso va a confluir mañana, el 20, en la Ciudad de México, en el DF. Igual que acá, el 20. El 20. El 20, perdón. Pasado mañana, igual que acá, que va a haber también una actividad donde dice la revolución no se festeja, se lucha por ella. Hoy es Ayotzinapa, que va a ser frente a la Embajada de México en Arcos 1650. Nos vamos a quedar como para seguir con este tema en estos enredándose en estos días siguientes con una pequeña un pequeño audio de la llegada a Chiapas y cómo fueron recibidos ahí. Somos la brigada Daniel Solís Gallardo, encargada de recorrer algunos estados del sur del país con el objetivo de encontrarnos y encontrar a otros movimientos, a otros sectores sociales, a otros estudiantes, a otros maestros, a otras madres de familia, a otros padres de familia que, al igual que nosotros, están indignados por lo acontecido el 26 y 27 de septiembre en Iguala. El día de ayer realizamos una marcha y tuvimos una reunión aquí en San Cristóbal de las Casas con algunas organizaciones sociales con las cuales se trató de entablar un diálogo y algunos acuerdos que tienen como finalidad articular un movimiento a nivel nacional con el objetivo de luchar ya no solamente por los 43 desaparecidos y los asesinados extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre, sino para articular un movimiento que empiece a cuestionar de fondo el problema que ya se ha convertido en un problema nacional. El día de hoy estuvimos con las y los compañeros zapatistas en Oventic, entre los que estuvieron con nosotros y escucharon nuestra voz, nuestra palabra, nuestro testimonio de rabia, de dolor y de dignidad. Estuvo el subcomandante insurgente Moisés, el comandante Tacho y algunos otros integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Ellos, como nosotros, teníamos la seguridad, nos escucharon con la mayor de las atenciones y abrazaron nuestra indignación y nuestra rabia. En un sueño, por quererse superar, madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad, madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Para el viaje me puse yo a trabajar, hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar, hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 6 de septiembre sucedió todo lo peor, fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar.